Hola, hola, hola, hola. Se mantiene el panel audiovisual con todo y sin luz. Porque pues está bueno generar una discusión igual y posiblemente tender redes entre los productores que están acá, digamos, productores como hacedores también, y la gente que está interesada en el público. Entonces, nada, tenemos aquí a Camilo Cantor, que ha trabajado desde el audio, colado, desde lo colado. Visual. Es un gran colado amigo de la casa que quiere hacer una introducción sobre lo que vamos a hablar ahorita. Ahorita ya con más calma les presento a los proyectos que nos acompañan y nada, que me arranque y vamos. No, nada, que solamente como felicitar a Radio Pachone, pues por lo que ha hecho. Sí. En serio, lo que hicieron hoy estuvo como súper fuerte para la escena de Bogotá. Y la única introducción que quería dar, que seguramente ustedes como audiovisuales van a profundizar más en eso, era como que resulta ser muy interesante hacer un panel de cosas audiovisuales sin luz. Que es de donde viene el inicio, ¿no? Como el inicio era tener reflectores, que era el sol, abrir un pequeño hueco y construir imágenes. Que era cuando la gente empezaba a pintar un poco al revés, que era como se veía la imagen en sombra. Y que esto es como, y que en serio, así como que me parece una nota que la gente siga acá un poco en Minga, sin luz, porque los medios no lo hace internet, no lo hace el puto Facebook, no lo hace el puto Vimeo, donde nuestros videos se ven muy bonitos. No lo hace el puto YouTube, donde tenemos muchas descargas y somos felices mostrando nuestros videos hechos en Final Cut con sistemas privativos. Y acá hoy que estamos sin luz, simplemente estamos mostrando que el medio somos nosotros y que cada vez que hacemos cosas en barrios, en conciertos y eso, simplemente es una luz de resistencia y no necesitamos muchas cosas para realmente mostrar productos o grandes proyectos, sino que simplemente la luz somos nosotros. Y era un poco la introducción que quería dar a este panel. Listo. Que no importa, en serio, Facebook no importa. Simplemente somos nosotros como resistencia ya. Y qué cosa más bonita hablar de audiovisual sin luz. Sí. Y la primera pregunta es, ¿cómo lo harían? Entonces, pues si quieren empezamos entonces. Creo que mejor que yo para introducirlos, pues estaría muy bien que ellos hablaran como desde lo que hacen. Tenemos a Malta Cine, como en representación de... A Carlos Osuna en representación de Malta Cine. A Hierro Animación, representación de María Margarita, ¿y tu nombre es? Julián Pérez. Y Julián Pérez, y a Subsuelo, que es una productora que está trabajando en Chile, Argentina, y ahorita está entrando en Colombia. ¿Y tú, cómo es tu nombre? Daniel Mondragón. Y Daniel Mondragón. Y entonces, nada, pues, qué mejor que ustedes hablen de lo que hacen. Como que me gustaría resaltar que los convocados, como que tratamos de que fueran diferentes formas de ver el audiovisual. Ahorita pues algunos chicos tuvieron que irse como por circunstancias a pues como que se salieron de las manos, pero pues es como plantear el audiovisual desde la producción, mirando a televisión, mirando a cine, mirando a diferentes circuitos de festivales, como también el audiovisual pensándolo como desde la creación de comunidad, etc. Pues es como atravesar el audiovisual desde las formas en que se pueda hacer. Entonces, pues no sé, el que quiera tomar la palabra, bienvenido sea. Pero la primera pregunta es, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían el audiovisual sin luz, dices? ¿Cómo hablaríamos ahorita de audiovisual sin luz? Bueno, yo voy a comenzar por presentar un poquito. Yo estoy en representación del Subsuelo, aunque digamos no soy uno de sus miembros principales o más activos. Pero pues tiene cierta coherencia que esté yo aquí, estando ellos pues en otros países, ahorita en Chile y Argentina, porque pues eso digamos lo que hace especial a este colectivo es que somos una red donde nos prestamos así servicios y tenemos una suerte de identidad unos con otros a través de los proyectos en que hemos participado. El subsuelo se creó en noviembre de 2011. Lo crearon Juan Sebastián Eslava, Jarvin Patiño, Rafael... se me escapa el apellido de este muchacho ahorita. Juan Camilo Vela y Rafael Guzmán, de los cuales ahorita siguen trabajando Juan Sebastián y Jarvin juntos, de ese grupo original. La cuestión no comenzó con la idea de hacer una red, digamos, o de hacer un sistema de gestión formal. Solo eran pues dos amigos colombianos en Argentina, que se encontraron en Argentina, posteriormente en Chile, y pues que se encontraban con bastantes dificultades para hacer lo que querían hacer. Y ya, ese fue como el problema que generó todo. Dificultades pues las típicas del campo de los audiovisuales. ¿Qué son, más que o menos? Son la disposición de los recursos, por ejemplo, para llevarlo a cabo, lo que son equipos. El hecho de que normalmente, sobre todo en el circuito comercial, lo que más cuesta, lo que más se valora son esos equipos, y no el trabajo humano, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, en esas condiciones de trabajo es muy difícil comenzar un proyecto independiente, mostrar lo que uno quiere mostrar, visibilizar lo que uno quiere visibilizar. Entonces lo que hicieron ellos fue pues empezar a ayudar a sus amigos. Eso fue como lo que, como no tenían nada más que hacer porque no podían llevar a cabo sus proyectos, empezaron a ayudar a sus amigos. Entonces, como ellos tenían cámaras, sus amigos tenían otros equipos, pues ellos simplemente pues llegaban y prestaban su servicio, ¿sí? Y entonces el amigo quedaba como un poco en deuda con ellos por el servicio, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera la producción también se plantea aquí como desde un trueque. Sí, exacto. Y desde unas necesidades y unos problemas que empiezan. Sí, digamos, el concepto no fue acuñado hasta después, fue una cosa que sucedió espontáneamente. Ok. ¿Sí? Entonces, a través de esos favores que se empezaron a hacer y de las amistades que se empezaron a construir a través de estos favores, empezaron a salir como espacios para trabajar. Entonces ellos querían trabajar con músicos, querían trabajar videoclip, querían trabajar cubrimiento del desarrollo de la escena musical. Y pues empezaron a aparecer los amigos a decirles, vengan a un concierto, ¿por qué no lo cubren ustedes? Entonces lo cubrían, y en el cubrimiento de ese concierto pues se hacían amigos de una banda, de la otra, los conocían, entonces los llamaban para hacerles un videoclip. Y eso en contraprestación, entonces les pedían que hicieran unas cosas que no sé si algunos han visto, que se llaman bloop, que son unas cápsulas como de tiempo musicales, donde aparece un grupo musical y se presenta y se dan algunas canciones en un escenario bastante interesante. Y así se empezaron a construir las relaciones. Cuando se dieron cuenta, pues empezaron a tener a su disposición un montón de personas que les podían prestar servicios, ¿no? Y que tenían los equipos. Y empezaron a establecer redes con creadores, con gestores, con productores, a nivel individual y con redes. Digamos, hay un ejemplo de esto, que es una red que trabaja en Chile cuidando el patrimonio histórico de los pueblos. Entonces ellos, es una red de audiovisuales que se ocupa de hacer documentales y de documentar intervenciones en sitios donde la memoria histórica pues es muy sensible, y entonces van, lo cubren, y entonces estos muchachos pues iban y los ayudaban, llevaban las cámaras y esta red les ayudaba pagándoles por su trabajo humano. Okay. Ahí sí empezó a caminar de otra manera la cuestión. Entonces ellos descubrieron que a través de simplemente solucionar el problema de los equipos, claro, yo se los presto, de olvidarse un poco de capitalizar la propiedad sobre la tecnología audiovisual y empezar a hacer énfasis sobre el trabajo humano, se les empezaban a abrir todas las puertas para trabajar, porque no eran los únicos que estaban en la misma situación. Eso les ha permitido entonces ir ampliando su cobertura, ya han hecho cobertura de varios festivales. Hoy tenemos, pues sí, de pronto los podemos ver más tarde, dos videos de esos cubrimientos. Y videoclips que han empezado a hacer con diferentes grupos, además de ya proyectos de mayor envergadura, de documentales, investigaciones ya que no necesariamente tienen el audiovisual como fin último, pero todo alrededor de proyectos. Entonces lo que buscan son proyectos que puedan interesar a varias personas. Ellos descubrieron que ese modelo tiene un nombre y se llama el modelo de gestión asociada, y entonces empezaron a estudiar ese modelo. Entonces pues está muy de moda ahorita el modelo de autogestión, ¿no? Entonces yo me gestiono, yo establezco los contactos, manejo mis bases de datos, sirvo como una mini central productora, ¿sí? Okay. Eso puede ser eficiente, pero no es muy eficiente a la hora de construir redes. Es eficiente a la hora de pronto avanzar a los individuos en su carrera, de permitirles producir algunas cosas, y pues se puede avanzar así, y a veces toca, digamos, las circunstancias lo ponen a uno en la posición de hacer autogestión. Pero, digamos, el descubrimiento en este proceso fue que la gestión asociada, es decir, un proyecto que está externo a mi ámbito personal, quiere decir, no es solo mío, no es mi proyecto, sino es un proyecto a construir. Se vuelve el centralizador, ¿sí?, del trabajo. Y entonces vienen varias personas que están interesadas en participar en el proyecto de alguna manera. Cada quien gestiona los recursos de los que tiene disposición, ¿sí? Y se construye y se va construyendo. Entonces, de esa manera, no se está gestionando la personalidad, no se está gestionando el individuo, sino se está gestionando es el proyecto. Okay. Lo curioso es que, sacando de la esfera individual el objetivo primordial del trabajo, lo que se empieza a privilegiar es precisamente lo humano en el trabajo, la participación de cada uno. La individualidad emerge, pero de otra manera, que no tiene que ver necesariamente con los conceptos que manejamos en el ámbito comercial tradicional. ¿Te puedo pedir una pausa para que de pronto los otros chicos... Sí. ¿Y ya? No, qué pena. No, sino que para que de pronto no nos ahondemos tanto en la discusión, antes de que de pronto ellos digan, sí, como que se presenten y puedan presentarlo, y de pronto después sí entrar más rico la discusión de todos, cómo han logrado gestionar la cuestión. Ok, sí. No, pero hasta ahí va realmente. No, qué pena. Listo, dale. Bueno, yo soy Carlos Osuna y yo soy uno de los socios de una productora que se llama Malta Cine. Aquí hay muchos, bueno, también soy profesor de la Javeriana y aquí hay muchos alumnos que además generosamente han colaborado con nuestros proyectos, cosa que les agradezco eternamente. Y entonces, bueno, básicamente surgió la productora, realmente surgió en el 2008, pero éramos tres socios y como que decidimos que mejor fuéramos dos socios, y entonces nos cambiamos de nombre hace un par de años. Pero digamos que llevamos todo este tiempo produciendo, y hemos hecho, yo diría, es un rango muy amplio, desde piezas de videoarte, hemos trabajado también con videoclip, con cortometrajes, largometrajes, documental, cine animado, digamos que tenemos un amplio rango que es, en cierta medida es compatible con como soy yo, que digamos que es decir, que voy, pues como creador voy produciendo en distintas, digamos, sin mucho rigor, pero con mucha pasión, más o menos. Entonces, empezamos a producir juntos porque nos dimos cuenta que necesitábamos, digamos, una plataforma para gestionar dinero para los proyectos, porque digamos que esto surgió en parte porque en un punto quise hacer cine, convencional, ¿sí? No estoy hablando de nada muy extraño, simplemente cine convencional, y como que les conté la idea a un par de amigos y empezamos a hacer en un principio las películas que a mí se me ocurrían, digamos que era, ellos funcionaban como productores y yo como creador, pero eso ha ido mutando a la medida que ha ido pasando el tiempo. Pero una cosa era como que yo notaba que había en el cine toda una parafernalia para producir una película, y que la plata para hacer el cine se gastaba en almuerzos, en desayunos, en unas tonterías, y digamos, desde mi posición me di cuenta que si se hacía con menos parafernalia justamente y aprovechando las nuevas tecnologías, se podía uno insertar en el mundo del cine, en el negocio del cine, y la gente, digamos, en el caso de nuestras películas, pues son unas películas que están hechas para ser exhibidas en salas de cine y ser exhibidas en festivales de cine y también se han emitido por televisión, digamos. Entonces, digamos que parte de todo esto tiene que ver con que hemos querido hacer una producción audiovisual muy artesanal, pero y que al mismo tiempo ese algo artesanal sea como un sello de lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, y luego ha mutado esto y hemos empezado a involucrarnos en otros proyectos que no necesariamente son creados por mí. Y paro por ahí. Dale, listo. De pronto, uno de los videos que tenemos para ver de Subsuelo es para que de pronto así no los podamos ver. Si alguno lo ha visto, lo tenga en mente. Son los creadores, ahorita ya empezaron a trabajar aquí en Colombia con Bomba Estéreo, por ejemplo. Bomba Estéreo, sí. Hicieron un video para ellos. Carlos, por su parte, no sé, algunos tal vez, precisamente porque son películas que en efecto se exhibieron y vale la pena problematizar y como exaltar que se logró llegar a las salas de cine de circuito nacional y que mucha gente la vio. De pronto la tengan presente, es la película Gordo, Calvo y Bajito, que estuvo en salas de cine el año pasado. Sí, en mayo del año pasado. En mayo del año pasado. Y bueno, Hierro, si quieres, dale, arranca y ahorita. Vale. Nosotros empezamos también un poco como Carlos. Carlos Smith es profesor también de la Javeriana. Y nosotros como que llegamos a él también por medio de una clase. Y él acaba de llegar y de Barcelona y quería seguir como con su empresa. Entonces, nosotros llegamos a él, pero más que todo fue como un intercambio. Fue como, nosotros vamos, Carlos pues nos va a enseñar cosas del oficio, específicamente de animación, porque es en lo que nos centramos. Y pues nosotros íbamos viendo qué iba saliendo. Ahorita pues empezamos como unas 8 personas aprendiendo. Después terminamos siendo 4 personas, más Carlos y otra de las productoras. Y hoy, pues, somos un poco más grandes, tenemos como 20 personas. Digamos que los contenidos en los que nos centramos son generalmente cortos, hacemos también cosas para museos, como un poco institucionales. También hemos hecho como cosas para Señal Colombia y son series que casi todas son documentales. Bueno, casi todas no, las únicas dos que ahorita están planteadas son documentales. Digamos que no, el criterio ha sido como que no centrarnos en una técnica, no ser como, bueno... Generalmente uno escucha en la animación que la gente quiere centrarse, no sé, quiero especializarme en la animación 3D o en cierto tipo de contenido. Nosotros queremos como que un poco jugar con eso. Casi todos los contenidos que tenemos como aplican en ese sentido. Y además de eso, nos interesa, generalmente es como tener un tipo de diálogo con la persona a la que le estamos haciendo el video, con la persona a la que estamos, no sé, en el contenido que tenemos, que a todos nos guste, que sea interesante, que, o sea, sintamos ganas de realizarlo, porque es una de las cosas más importantes que tenemos. Bueno. Dale, listo. Creo que eso es básicamente. Yo entonces otra vez quiero resaltar un poquito como para que tengan en cuenta si lo han visto. Estos proyectos de los que están hablando de Señal Colombia han estado muy en rotación en tiempos recientes. Son cortometrajes de la franja animada de Señal Colombia. Son proyectos que han rotado en la franja infantil de Señal Colombia, pero son unos proyectos muy interesantes porque parten de entrevistas, justamente de eso se plantea lo documental, y sobre eso construyen la animación. Entonces está muy bueno como ese, no sé, como que uno pensaría que la animación se crea toda desde, no sé, desde la posibilidad de inventarse todo. Y sí, se puede inventar todo, pero también recogiendo de lo documental. Entonces, Federico aquí que nos está acompañando, es muy rico que nos pueda acompañar porque es otra mirada justamente del audiovisual, porque nos viene a hablar como de videoarte. Creo que su trabajo tiene que ver mucho con gestión y visibilización. Sí, seguro no tiene que ver tanto con videoarte, pero pues digamos como rescatando como todo lo que se ha hablado de cine, de animación, de la empresa, como pues de todas las intenciones audiovisuales que han querido tener como muchas personas acá, que pues que se han tenido desde hace mucho tiempo, igual como que pues son como casos repetidos. Pienso que como que lo único que está pasando acá y lo único que cuando cada uno de nosotros comparte, está compartiendo ideas o conceptos o como momentos que se han repetido durante cada década. Cada década muchos han tenido la intención de querer hablar desde el audiovisual, en unos casos era el cine, porque era el cine lo que hacía de alguna forma lo que era el audiovisual ahora. Para nosotros ahora el audiovisual es una cámara de video o hasta una de fotografía que registra fácilmente cualquier cosa. Ahora pues todos tenemos ese acceso. Antes la gente la tenía con una cámara de digital 8, de video 8, y esa era como la cámara digital que ahora nosotros tenemos. Ahora todos tenemos esa posibilidad y todos tenemos como esa opción de decir, tenemos una forma de expresarnos y de decir algo. Y pienso que acá surgen proyectos muy interesantes. Creo que conozco el proyecto de Carlos, ¿sí? Carlos, que es muy chévere y que lleva mucho tiempo también haciéndose desde la animación que creo que se ha hecho. Y pienso que hay cosas que nosotros como que de pronto dejamos pasar como desapercibidas y como que dejamos que pasen y que existan y nunca le damos como un poco de trascendencia, porque pues obviamente los medios masivos creo que nos invaden de alguna forma, que no nos dejan ver como proyectos como alternativos, proyectos que de alguna forma nacen desde un interés totalmente sencillo, ningún interés económico, ningún interés de enriquecerme, sino nacen como de puras ganas de querer contarle a todos o a algunos o a los que quieran estar. De pronto creo que entre todos estamos en común que queremos llegarle a más gente, pero pues sabemos que no es tan fácil llegarle a tanta gente porque los medios de alguna forma se limitan. Pero pienso que como que digamos desde mi experiencia, desde el videoarte, que es como un medio que siempre ha estado relegado, que siempre ha sido como el video harto. O sea, yo digo que no hay video arte, sino video harto. Y el video harto es bien chévere porque es un video que solo llega para algunos. O sea, solo llega para los que los quieren entender, para que los quieren sentir. Y mi experiencia, de alguna forma, ha sido desde el video como realizador y después como gestor. De todo este medio, que para mí es como un medio que creo que tiene como un poco de sinceridad y un poco de egoísmo, un poco como es un poco egoísta. La gente que llega al video experimental llega desde muchas formas. Ahorita hablar de videoarte, por eso yo le digo videoharto, porque pues el videoarte pues como que es una categoría, es como si uno dijera pintura arte o dibujo arte o, sí. El video arte pues se me hace una estupidez. En cambio pues como que el video experimental pienso que es algo de lo que creo que todos nosotros hemos hecho, desde el argumental, desde el documental, desde la animación, todos hemos experimentado con el video, todos hemos llegado a plantear como cosas desde una cámara cuando tú le tomas la foto a la familia o el video familiar del cumpleaños. Creo que todos estamos experimentando desde ese momento y creo que es ahí en el momento en que nosotros decimos como estamos proponiendo algo. Y creo que pues lo que como experiencia hemos hecho es como tratar de seleccionar o recuperar el trabajo de diferentes artistas, de diferentes realizadores audiovisuales que trabajan desde pues de su individualidad y poder mostrar como un poco todo lo que ellos han realizado. Para mí es importante ver que una persona puede hacer un video con un celular, que no necesitan una máquina muy una Canon 7D, 5D o una 30D, o lo que sea. Una máquina profesional para poder hacer las cosas, sino yo creo que con una cámara bien precaria uno puede decir o plantear lo que quiere decir. Pienso que cuando ahorita, pues creo que en la época que nos toca a nosotros pensar en contar historias o decir cosas y vernos limitados por qué máquina o equipo técnico tenemos, es patético. Porque pues pienso que un cineasta en 1920 tenía una cámara que solo grababa como 2 minutos o 3 minutos, registraba en cine y decir, y ese man hacía una película increíble, y nosotros ahora con una cámara que graba en una memoria hasta 30 gigas, entonces nos vemos limitados y creo que ese es como un poco el problema. Pienso que es un poco despertar y despertar de verdad, porque pienso que si alguien pudo hacer unas películas, que son las películas que nos enseñan en una academia de cine o en una academia de artes, que nos enseñan quiénes son los que estudiaron la historia del cine, lo hicieron con unas camaritas parecidas a las que nosotros tenemos, con memorias menores a las que nosotros tenemos, y nosotros nos sentimos impedidos. De alguna forma ahí entro como un dilema con el cine colombiano. El cine colombiano no es que necesite una industria para hacer el cine colombiano. Si ustedes miran el cine colombiano desde Lucas Ospina, podemos entender que sí hay cine colombiano y sí hay un grupo de gente que está realizando cosas y que tiene un montón de cosas para hacer y para decir, pero un poco es creer en nosotros. Pienso que pues para todo el colombiano es más fácil que le traigan tres grupos extranjeros y vayan a un concierto, porque pues son tres grupos extranjeros que vienen. Acá nadie ve cine colombiano, nadie se sienta a ver una película como la que tú realizaste, que me parece como un ejercicio súper rico. ¿Que cuántos años te tomaste? Quiero que me lo digas. Haciéndola desde que ya conseguimos la plata para hacerla, nos tomó algo más de 2 años y medio. Exacto. Uh-huh. Y creo que acá nadie de alguna forma valora esas cosas. Y pienso que, digamos, mi trabajo desde Umayikuy.tv es un poco eso, como valorar un poco el trabajo como perdido de la gente, el trabajo fracasado de la gente, el trabajo que nadie quiere ver, que todo el mundo prefiere como ver una novela, un reality, cualquier huevonada así, pero nadie se pone en la tarea como decir, bueno, acá hay un montón de gente que está tratando de querernos contar otras cosas y nosotros no lo hemos querido hacer. Creo que no, está muy bueno, está muy bueno, y no sé si de pronto quieran aportar algo puntualmente, pero me gustaría rescatar como una línea que he visto que como que todos de pronto estamos problematizando, y entonces pues hay unas especificidades, digamos, desde lo que se hace, ¿sí? Sea videoclip, sea video harto, video experimental, cine, lo que, animación, hay unas especificidades, digamos, que lo sitúan a uno, mal que bien, lo limitan o le abren posibilidades, ya cada quien verá cómo funciona eso, para plantear circuitos justamente de visibilización, porque creo que pues desde que uno hace ya se plantea el problema de, bueno, ¿y cómo voy a hacer que la gente vea esto? Entonces, bueno, aquí lo resuelven, digamos, está la página de internet, o están las salas de cine, o está, bueno, etc. Entonces, no sé, me gustaría de pronto que habláramos sobre eso, como sobre el problema del circuito, digamos, de hacer en tan, pues como de circuito, en tanto lo que uno hace pues requiere ciertas formas de visibilización, y qué tanto eso es problemático o cómo lo han ido resolviendo ustedes, si para ustedes es constitutivo de lo que hacen y es esa forma la que yo quiero hacer y no quiero otra, o bueno, en fin. En el caso nuestro, me acuerdo justamente con el ejemplo de la película, fue que realmente necesitamos era conseguir la plata para hacer la película, y cuando la conseguimos no pensamos nunca en los métodos de distribución, porque lo que queríamos era justamente hacer la película y no pensamos en eso, y fue algo que con lo que nos fuimos encontrando. Digamos que nosotros habíamos hecho ya cortometrajes que se habían movido en festivales, pero yo desconocía totalmente la industria de cine, digamos, a nivel grande, digamos, industrial. Exacto, industrial, y tener que hablar con agentes de ventas, tener que... Es una labor también humana, es decir, hay que estar muy receptivo a las necesidades que tienen otros, ¿sí? Que uno puede meterse ahí y ayudar. ¿En qué proyectos puede haber un trabajo conjunto? Es tener ese olfato un poco y esa receptividad, porque son esos contactos humanos los que después mueven el mundo. Es que miremos el mundo industrial de verdad, así los más duros, allá llegan los mejores realizadores, llegan los mejores productores. Difícil saberlo, difícil decirlo, pero además difícil que lleguen, porque se mueve sobre todo por la famosa palanca, ¿no? Yo te conozco, tú me conoces, es la realidad humana, ¿sí? El vínculo humano es fundamental. Tú me conoces, pero también manejas una estética similar, o sea, eres como un espejo. Sí. Porque es que, bueno, creo que sí existen esas palancas y sí existen esas cosas, pero también existe un espejo, y ese espejo es en el que un realizador se ve reflejado en una industria, y creo que eso es lo que sucede un poco, que hay realizadores que es lo que tú dices, no sabemos si son buenos o malos, porque yo también podría decir, no son malos, sí, pero tampoco son buenos, sí, pero son espejos. Y creo que hay una industria acá que mira espejos y mira con quién me veo mejor reflejado. Que es lo que, pues, creo que ahí sí estoy muy sí, de acuerdo contigo. Y ahí sí es la naturaleza humana, digamos, es también la afinidad, la empatía que exista. Y generar esos lazos de empatía, pues, es fundamental. Estos dos chinos, por ejemplo, en Subsuelo comenzaron ellos dos, y luego nos fueron asociando un montón de personas que estábamos a miles de kilómetros de distancia, y luego un día llegaban aquí, y ya uno les debía favores, porque ya habían hecho cosas por uno, ya le habían editado tan... Entonces, mire, estamos produciendo tal cosa, ¿nos ayuda? Sí, claro, pues, ¿cómo no voy a ayudarlos? Y entonces se tuvieron los mejores asesores para su proyecto, los mejores asesores para su video. Estoy aquí yo hoy hablando en nombre de ellos. Y ellos logran esos vínculos, logran, por ejemplo, que haya una persona aquí visibilizando el trabajo de ellos en esta comunidad. ¿A través de qué circuito? Del circuito de la amistad, del circuito de lo humano. Eso es, yo creo que, algo que los define muy, muy bien a ellos y que define muchas de las cosas que ustedes hablan aquí. Todos nos hemos asociado básicamente por un interés humano interno y por una afinidad también humana. Y lo que decía Carlos ahorita, lo que más lo mueve a uno y lo que más le funciona es hacer las cosas a su manera, ¿sí? en su esfera más local, y eso se lo permiten a uno los vínculos humanos. Para uno entrar en esa industria por otra vía, digámoslo así, toca empezar cada vez a despersonalizarse más y a seguir unos mecanismos que de pronto no le rinden a uno los resultados que uno está esperando. O sea, de alguna forma, entonces vemos que se junta mucho con el panel de ahorita, como que sí es ciertamente construir muchas redes, ¿cierto? Seguro. Hay una pregunta que era como sobre la industria, ¿no? Y la necesidad de una industria, que justamente estuve en la radio en una entrevista hace 2 días acerca de esto, ¿no? Okay. Y yo siento que somos privilegiados al no tener esa noción de industria, y me gusta la idea de, digamos, justamente de esto que estamos hablando, de que como que estemos en un estado tan precario que se vale todo, ¿no? Sí. Okay. Pero yo creo que igual, o sea, volviendo al tema del contenido, de qué tan importante, no sé, qué tenemos para ofrecer, no podemos como competir con un barco chino de animadores que están ahí, hágale. Exactamente es eso, es el contenido, son las cosas que tenemos que mostrar, las cosas que nos importan y por las que desearíamos hacer X proyecto audiovisual y, no sé, endeudarnos, gastarle 2 años, 3 años, lo que sea. Que es un poco caprichoso, pero pues no me imagino que otra forma podría. Sí, es caprichoso. De alguna manera veo como que siempre, pues, o bueno, siempre no, pero haciendo se van solucionando las cosas, ¿no? Como empezando. Sobre todo lo vi en el pues en el de ustedes, pero no, en todos, básicamente. Como que hay un impulso y es, bueno, venga, hagamos y pues, hagámosle y metámosle, y empiezan a juntarse cosas y se empiezan a conseguir y se empiezan a construir vainas. Pues que no es como que también. Yo, digamos, siento que hay un problema, que siempre es como que queremos mirarnos nuestro ombligo todo el tiempo, weón, y es como que de alguna forma no vemos una posibilidad de poder como llegar un poco más allá. Y creo que un poco está el problema como de quiénes son los espejos que nos quieren ver a nosotros. Igual, pues entonces, si tú quieres como llegar a que, digamos, la película, por decir algo, porque es que, a ver, no creo que tu experiencia de tu película sea la única. Acá creo que hay un montón de películas que las han saboteado políticamente, porque es que el problema acá, fuera del audiovisual y todo, el problema de este país es político. El problema de este país es político, y el control político está ligado a los medios, y los medios de comunicación solo quieren ver reflejado lo que ellos políticamente sienten que es posible. Entonces creo que ahí está también un poco la limitación de un grupo de gente que está realizando audiovisual, que de pronto puede llegar a Fox Telecolombia o a TC Post, bueno, cuántas productoras hay acá, que creo que son hasta contaditas, y, tienes un buen reel, entras acá y ven y produces, véndete, renuncia a ti, y ahí haz lo que nosotros políticamente queremos decir, y creo que eso es lo que pasa, un poco es también decir, quiero ser resistencia, quiero seguir siendo o quiero seguir diciendo las cosas desde un punto aparte, o quiero que mis cosas sean comerciales, o quiero que mis cosas por lo menos se visibilicen, que creo que es como un poco el problema, que es que nosotros queremos que las cosas se vean. O sea, como... Esa es una pregunta válida, mejor dicho. O sea, no es como, ay, quiero ser comercial, porque creo que tú no quieres ser comercial, sino tú quieres que tu película la valoren. Y eso es algo que no pasa acá. O sea, acá o eres comercial o no te valoran. O quedas en el olvido. Y el olvido, weón, pues es todos nosotros. Y creo que eso es lo que pasa un pero, poco digamos, acá. Esa polaridad de comercial o en el olvido no solo viene, digamos, del sistema, que sí estoy de acuerdo que es una gran expresión, digamos, del sistema productivo, del sistema económico, también viene de nosotros mismos. Es decir, pues que ya tenemos o soy eso comercial metido. O soy resistente también, ¿no? Sí, o sea, en el olvido. Pero es que por eso te digo, es que como que ponemos todo en radicalidades, güey. Sí. O sea, o un punto o el otro. Yo pienso que no, hay otros puntos medios, ni siquiera el medio. Hay uno dentro de los medios. Afuera. Y aquí, entonces, por más resistente que uno sea, lo que uno hace, pues, no solamente uno quiere que se vea, se tiene que ver. Si se no tiene se ve, que ver. Pues no tiene sentido hacerlo, ¿sí? No tendría ningún sentido haber hecho todo eso. O sea, yo no sé si nosotros las películas o los videojartos que uno hace sean para que lo vean los amigos o para que lo vea un círculo cerrado. Yo creo que uno quiere que alguien más lo vea, que una sociedad colombiana, que un poco le falte un poco de educación en cuanto al lenguaje audiovisual. Sí, como de abrirse punto, a más cosas. O sea, de abrirse a más cosas. Acá no nos dan posibilidades de tener como una posibilidad, pues como... llegar a un lenguaje audiovisual y poder educar a la gente. Para nada, acá, weón, la gente... los espejos que dices son muy cerrados. Novela, los tres caínes, pum, pum, pum, tas, tas, tas, weón. Pero a mí o sea, lo que es me así parece de fácil, weón, o sea. Por ejemplo, esos canales es... específicamente Caracol RCN... Y mira, y te lo voy a... Dale, Caracol dale. RCN son privados, ¿no? Por eso. Ahora, si nos ponemos... Vamos digamos, punto nosotros... Nosotros hemos vendido vainas para RTBC y es increíble el contenido que tiene RTBC. Como la autonomía que puede tener RTBC. Exacto. Frente es, al que se supone que y tiene... Y es así que es plata del Estado. Es así que es plata de los que supuestamente quieren mantenernos en este círculo. Entonces, ¿qué tan extraño es eso? O sea, ¿qué tan, bueno, es que es cierto el Estado no sé qué o es cierta gente o es... Tampoco creo que esos títulos tan no sé, tan puesticos estén ahí. Yo creo que eso es un reflejo del mismo panel anterior, es como, ¿somos productores de qué? ¿De la industria? ¿Es que estamos en una industria o somos productores autónomos que tenemos un contenido que queremos mostrar y él encontrará sus espacios para distribuirse? Y lo digo es por la serie que actualmente estamos desarrollando, que no fue como, ¿qué será lo que quieren ver por las noches en este canal? Venga a ver... No, esto no, en otra vaina. No, fue como, nos interesa mucho rescatar las historias de abuelos de muchos países y a partir de eso generar contenido como para crear conciencia de la historia y de anécdotas de distintas sociedades. Y se hizo un piloto a partir de eso sin ninguna financiación. Fue un piloto que salió más de las ganas de una muy buena historia que nos gustó a todos. Fue como, metámonos en esto, hagámoslo. Y ese piloto solo se abrió el camino para ahora hacer una serie... que va a tener 14 capítulos y que ya empezó, pero fue eso, es como la autonomía de hacer lo que uno quiere o esperar a ver quién ¿qué es lo financia, que quiere? Qué es lo que el público quiere, pero es que, mira, será que me es van a entender o no, es como... Que es una ironía, o sea, este país tenía canales públicos desde hace como 13, desde 14 antes años. Desde RCN y Caracol. Exacto, tenía canales públicos que los manejaban los mismos RCN y Caracol, RTI, bueno, un montón de productoras que estaban ahí detrás. Y de pronto nos cambian el chip. Ah, no, ahora somos privados. Uy, qué chimba. Y nos pasamos a unos canales privados y todos queremos estar en los canales privados. Y los canales, digamos, públicos, que yo también pienso que no son tan públicos, que hay unas convocatorias, claro. Sí, pasa por unos filtros que pero también... igual también entran dentro de las mismas dinámicas de las monarquías pequeñas, de que quienes manejamos unos audiovisuales. Por eso creo que el internet ahí está como plataforma. Como plataforma que nosotros no vemos, o que de pronto no le damos tanto valor. O porque también el 50 o 70%, 80% de la sociedad colombiana no accede a internet. Entonces, pues sí, eso también es. Cuando el 80% de una sociedad no accede a internet, pues obviamente. ¿A quién no le estamos abriendo? Eso es obsoleto, weón. Eso, ¿a quién le estamos hablando? A los mismos que les hablan estos hijueputas manes, pues son los mismos, weón. Entonces, como que creo que ahí no estamos abriendo tanto el problema, la verdad. Y, digamos, los canales, digamos, que se hacen, digamos, o que se dicen que son públicos. ¿Públicos? ¿Públicos de quién? ¿Quién es el público? ¿Quiénes son los colombianos representados ahí? ¿Quiénes son los? No, yo creo que representados sí, sí hay. Y sí hay un montón de contenidos ahí que valen la pena. Uh-huh. Y no quiero desconocerlos. Pero sí siento que, digamos, los monopolios ahí terminan siendo los mismos. Yo les pregunto, Radiónica. Radiónica es una emisora muy chévere. Pero Radiónica la siguen manejando los mismos manes hace 15 años o más. Entonces, ¿eso es público? ¿O eso es de todos? ¿O eso es de todos nosotros? Claro, pero ¿cómo se plantea una pregunta? Eso es de todos. Yo digo, bueno, estamos hablando de radio. No, es una pregunta. No es audiovisual. Sí, pero sí, pues sí. Digamos, lo pienso así. O sea, cuando nosotros nos hablan de televisión pública, tenemos que ver muy bien si eso es verdaderamente público. Si lo público realmente es público. Sí, pero, público. Pero yo antes vuelvo sobre el mismo punto, que eso no se establece siempre en una sola dirección. Es decir, claro, existen las limitantes que existen, o sea, el poder es el poder, ¿sí? El dinero es el dinero, y son condicionantes, pues, increíblemente importantes. Pero sigue estando presente el factor humano, siempre se nunca se va. Es decir, nunca se va. ¿Mal? ¿Sí? ¿O para bien o para mal? Sí, para bien o para mal, nunca se va, exactamente. Entonces tú dices, bueno, Radiónica, ¿de quiénes siguen estos dos manes? No, pues sí, realmente ahí, eso es una buena pregunta, uno podría pensarlo de muchas una maneras. Buenísima pregunta. Pero, una buenísima pero pregunta. Una mejor pregunta es, ¿cómo se llaman esos manes de Radiónica? ¿Dónde están? Deme el teléfono, ¿sí? Venga, vamos a ver dónde está el tipo, venga, ¿qué necesita? Busquemos en qué podemos ayudar a esos manes de Radiónica. Uno también tiene que apropiarse de las cosas. Entrarle ¿sí? al sistema. Es que no entrarle al sistema, todos, pero sí apropiarse de un espacio. Nosotros somos muy mendigos y acá cualquier cosa que nos den, así sea miserias, bienvenida sea. Y no más. O sea, no más. O sea, no más miseria. No más miseria. O sea, acá nos dan una entrevista en Radiónica. Uy, weón. Estoy aquí en Radiónica hablando mierda y sí, es mi proyecto industrial, no sé, artístico. Pero de alguna manera es también meterle un gol a la visibilización, ¿o no? No, porque eso no es visibilizarte, eso es condicionarte. Pero es que además depende, porque tú estás estar porque no solo Radiónica. Cualquier tipo de no relación. No solo Radiónica, no solo es la relación donde uno se vende, se entrega. Mira, te cuento mi caso personal que viene de un sector completamente diferente. Yo soy biólogo, estudié teatro y me dedico también a la producción audiovisual con el grupo del Subsuelo. Y ahorita, después de muchos años de no dedicarme... Estamos hablando a eso. Perdón. Todo bien. No, aquí todo bien. Estamos hablando y ahorita, todos. Después de muchos años de no estar trabajando en el gremio, en el sector pues, de la salud y la medicina, estoy trabajando otra vez. Con una empresa de esas que yo hubiera pensado hace un año, yo no voy a estar trabajando ahí, pero mejor dicho, ni a la... O sea, me pueden torturar y digo que no. Pero el desempleo es duro. Y bueno, llegué... Y resulta que hay una cosa que he descubierto en ese ámbito que me parecía antes tan hostil y tan terrible. Y es que el factor humano, como sostienen estos chinos, es fundamental. Si el que dirige la empresa piensa de una forma, como tú dices, que refleje la de uno, o si le haces ver eso a la persona, puedes avanzar dentro de muchos proyectos que no pensabas que fuera posible avanzar. Pero eso depende de la suerte, depende de la capacidad de establecer esos contactos humanos y de que tengamos siempre algo que ofrecer. Eso es fundamental, tener algo que ofrecerle al otro, un servicio, ¿sí? No es venderse, es el trueque lo que está implicado. Es un trueque de servicios, es un trueque de... Bueno, usted tiene una industria grandota y ellos siempre tienen algo que necesitan, siempre hay algo que uno les puede dar, incluso a la industria más grande. La cuestión es que sea algo que yo también quiera dar, ¿sí? Que me interese, pero como son tan variadas las formas y tan inusitadas a veces las formas como impacta lo que uno hace en un sistema así, pues es una cuestión de estar alerta, de abrirse, digamos, de renunciar un poco a los radicalismos en ese sentido, aunque no renunciar a los principios, porque sí, lo que estamos buscando es una red abierta, y lo que estamos buscando es que se visibilice, que todo el que quiera ser visible se pueda visibilizar, ¿sí? Pero tenemos que contar con lo que hay, materialmente. ¿Sí? Digamos, yo pienso que hay un ejemplo que pasa con las películas, digamos, con el cine, digamos, lo que pasó con la película de Rubén Mendoza, La sociedad del semáforo, es algo que me parece muy particular. ¿Cómo los medios de alguna forma satanizan un poco la película, porque de alguna forma no es como el contenido que ellos de alguna forma quieren. No sé si eso te pasó a ti con tu película, que pues obviamente es muy diferente, pero bueno, pues pienso que pasa eso, que es como, ah, no, esto no es el contenido que nosotros queremos decir, los contenidos, que es un poco a lo que tú ibas, como, ¿qué pasa con los contenidos? ¿Cuáles tienen que ser los contenidos que nosotros tenemos que tener en un audiovisual para que eso tenga valor? Pero bueno, pues, perdón, voy a meterle la cucharada un poco. Digamos con lo de Rubén Mendoza, pues ahorita que justamente hablábamos de Radiónica, estoy seguro que, por ejemplo, Radiónica fue uno de los canales en que más bombo le dieron a Rubén Mendoza, precisamente por su alianza con Edson Belandi, que es como una vaina que va muy de la mano con Radiónica, como en lo que se mueve en Radiónica. Entonces, pues no son todos los medios que satanizan, pero sí, justamente pues habría unos que satanizan, otros que no. Entonces hay que ver, bueno, pues dale. Sí, hay que ver con cuáles, pues no sé, creo que la pregunta sí, o sea, me parece interesante pensarlo de cómo se pueden usar o cómo no se pueden usar, o si son impermeables, son permeables, son prescindibles, imprescindibles. Bueno, dale. Dale. Y es como esa satanización que se hace de que los estímulos, como el dinero que digamos la alcaldía de Bogotá está destinando para los proyectos de arte y para los espacios y para los espacios visuales, exijan como que tengan que tener un contenido, ¿sí? O como unas poblaciones que se quieran abordar. Y es como que yo siento que se encuentra muy satanizado y que falta una visión como de que son contenidos. Pues a mí me parece que los contenidos que la alcaldía está pidiendo que tengan los espacios, que tengan las obras, es algo muy positivo, porque pues yo que no pertenezco al arte, cuando la veo que es algo como muy encerrado, ¿sí? Y que muchas veces cuando el artista se queja como, ay, es que me piden que trabaje con negros, ay, es que me piden que trabaje con indios, es porque quiere trabajar, seguir trabajando como el arte, hacia la Academia del Arte, hacia las reuniones del arte, hacia las farras del arte. Y o sea, y a mí me parece que en cierto sentido como que esas líneas que guían, por ejemplo, el proyecto que ustedes dicen que están haciendo, o sea, a mí me parece que es maravilloso y como me causa mucha alegría como saber que se están pagando deudas, ¿sí? Porque es que yo creo que realmente en este momento en que estamos en el mundo, ¿aló? O sea, el arte todo sí, ¿aló?, debería estar encaminado como hacer unos pagamentos de cosas que están mal, ¿sí? O sea, como porque como uno se va a quejar de que lo pongan a trabajar con indígenas, si es algo como que tiene que hacerse, o sea, que bendición que podamos tener esa tarea en este momento en nuestras manos, ¿sí? Entonces, como quisiera saber por qué es que existe esa satanización de decir yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando me piden que yo le dé eso a cierta comunidad en especial, digo no, porque es que a mí es que me gustó esa otra comunidad. O sea, eso me cuesta mucho como entender cuando aquí se están hablando de colectivos, ¿sí? O sea, de gente que se está inventando, como que tiene una imaginación tremenda, que se está inventando cosas que les han armado porque es tan complicado como ponerlo al servicio de algo, ¿sí? Solo por hacerles como el juego, ¿sí? Como lo que hablábamos un poco, que lo cultural es la excusa. Entonces, nos inventamos algo que queremos hacer y decimos que es cultural para poder tener la excusa de que pase, ¿sí? O sea, de que se haga, porque lo importante es que se haga para la gente, ¿no? Pues, no sé, pero tú querías decir algo ahorita, ¿no? No sé si lo quieres atrasar con esto, si lo quieres hacer ahorita. Creo que igual aquí aparece una pregunta también por la autonomía. Sí, pues sí, yo diría que, no, lo que yo siento es que el trabajo con comunidad uno tiene que desearlo. Yo no creo que eso sea una cosa que uno le puedan pedir, ¿no? Que le puedan pedir a un poner, sí. Yo creo que sí, creo que esa es mi respuesta, si es que yo debo darle alguna respuesta, pero creo yo que Claramente trabajo con una comunidad desde la distancia, algo que no me interesa, pues no se debe hacer, y creo que en ese sentido va en contra de la misma comunidad que alguien quiera, que alguien que no le interese termine trabajando con ellos. Exacto. Yo, la verdad es que a mí, yo no sé, es que no estuve en el conversatorio anterior, pero no, a mí me parece que ¿cómo así que no nos gustan los estímulos? Eso es, pues, sí, a mi modo de ver, es una tontería, claro que sí nos gustan, ojalá vayan más, yo no entiendo eso, pues no. Sí, digamos, si yo lo que quiero es desligarme de los fondos nacionales o gubernamentales, y esa es mi propuesta de vida, pues bien, en mi caso eso me tiene sin cuidado, yo quiero hacer las películas y ya está, y si hacen 10 veces más fondos, me parece el putas y ya. No, yo creo que yo sí estuve un poco en el panel anterior y... ¡Uy, parce! Y es muy diferente. Un poco, no sé, a uno no le exigen que tiene que tener ciertas cosas en las convocatorias, no. Digamos que si, no sé, tú eres afrodescendiente, de alguna forma, no sé qué beneficios tenga, pero hay una lista donde tú dices, sí, soy afrodescendiente, sí, soy lo que sea. Pero no es que tengas que, no sé, del equipo con el que uno está trabajando, tengas que tener cierta cantidad de gente de cierta etnia para poder realizar la película, eso no lo he visto. No ha pasado, por lo menos en los estímulos en los que yo he visto que gente se ha ganado, no ha pasado. No sé. Creo que tú hablabas un poquito ahí de una actitud que yo sí creo que existe, aunque estoy de acuerdo con los anteriores panelistas que han hablado, digamos, primero en que eso debe ser algo que uno desea, sí, que uno le nace. Y segundo, que uno realmente ve que a la gente que le caen esos beneficios, pues los quiere hacer, y que uno ve que eso es lo que ocurre la mayoría de veces. Sin embargo, sí creo que adolecemos como creadores muchas veces de la necesidad de hacer lo que queremos. Y nos enseña muy fácilmente a la sociedad a aislar ese deseo personal de todas las otras cosas que pasan en el mundo, ¿no? Sí creo que nos hace falta un poco aprender a tejer nuestros propósitos con los propósitos de otros, ¿no? Que es lo que permite tejer una red, y el no saber hacer eso sí que dificulta construir redes efectivas, porque una red no es solamente un tubo por el cual uno habla, ¿sí? Internet no, pues se llama internet, pero en realidad no es una red, sino, como dicen muchos, es una plataforma, ¿sí? Donde se tienden son cosas, pues, humanas, intenciones, voluntades, palabras, ¿sí? Pero que se tiendan y ese tendido de redes se vuelva productivo y se vuelva dinámico, dependes de ese entrecruzamiento de voluntades, ¿sí? Entonces eso también implica ceder un poco el terreno a nivel personal. Que es un poco de lo que habla la gestión asociada, ¿no? No gestionarte para lograr tus propósitos, sino unirte con otros para gestionar un propósito común. Entonces, eso siempre va a producir una ganancia, pero también va a producir una serie de renuncias. Y pues también es un problema de decisiones, como todo, como el género que uno escoge, como el nicho al que uno quiere llegar, es un problema de decisiones, ¿no? Chicos, pues agradeciendo que vuelva Luz. De todas maneras, pues ya estábamos un poco sobre el tiempo para las otras cosas que, habiendo Luz, se iban a desarrollar. Estaría muy chévere como que de pronto dejáramos enlaces o algo, por si quieren que veamos lo que hoy no pudimos ver, pues por estos inconvenientes. También para atender nexos con los que, pues, quieran, mejor dicho, lo que pueda pasar acá. Entonces, ¿les parece? Hagamos una, pues, como, tomemos una pregunta más del público. Pues, bueno, lo que suceda según esa pregunta, dejamos los links y pues cerramos, ¿les parece? Entonces, pues lo que pasa. ¿Qué proyecto? ¿Les...? ¿Sí debe proyectarnos? Es que yo tengo afán. No, pues... Pero pueden mostrar los otros, sí. No, pues igual, no sé. Los contenidos están para ser visibilizados. Pues también es como por las cosas que venían programadas antes, que pues por lo de la luz ya casi que los habíamos descartado, pero habiendo vuelto la luz, pues como que se retoman. Entonces estamos un poquito cortos de tiempo. Pero nada, pues alguien quiere lanzar. Dale. Como artistas, ¿cuál es la reivindicación que hacen como artistas de verdad, ¿no? identificación con la historia de este país o con lo que nos toca vivir todos los días desde el audiovisual. O sea, digamos que hemos escuchado los proyectos que están haciendo, que es entendible, los proyectos comerciales, porque uno tiene que vivir de esto, de alguna forma, algo tiene que contar, ya sea vendiendo papas fritas en la calle, pero ustedes como artistas, desprendiendo todo eso, en sus momentos de eyaculación en su cuerpo, cuando se encuentren con el audiovisual en su humanidad, ¿cuál es la reivindicación que ustedes mismos hacen frente a eso, usando el audiovisual? Nadie es el lugar para eso, Tony. No, o sea, es que la pregunta es, está muy válida también pensarla desde si se plantean eso y si hay lugar para eso, lo que hacen. Yo creo que también como uniéndolo un poco con el panel anterior. Si quieres eso, dale, dale. Volviéndolo un poco con el panel anterior, yo digamos que si he tenido como bueno, ¿y esto para qué? O sea, si se fuera la luz, si no sé, un ataque zombie o lo que sea, yo, ¿qué hago? O sea, como que realmente, ¿qué? Afortunadamente como que lo resolví con que, bueno, estoy trabajando en algo que me gusta, en algo que además de eso, los proyectos sí reflejan un poco eso. Como que las intenciones que tenemos en Hierro es un poco mostrar... bueno, digamos que no son cosas tan sociales, pero ahorita sí tenemos un tipo de proyecto que definitivamente sí raya con eso, y es son relatos de cuentos de viejos, pero los cuentos de viejos son de, no sé, gente de Barcelona, tenemos un taita, tenemos un señor de Mompós, una diversidad de gente que cuenta su historia, digamos, con épocas de violencia por parte de Barcelona, por parte también de acá de Colombia. Digamos que eso está ahí. Pero sí, realmente como que... Sí, si se acabara el mundo, no sé, yo sé tejer. Porque realmente mi oficio no es que sea así... Digamos que volvería a rayar un poco con la cultura, pues, que es la cultura que estamos haciendo, y si realmente esto que estamos acá sí funciona para algo. ¿Cambia vidas? ¿Realmente importa que cambie vidas? Es como una... Creo que resulta siendo una cosa muy personal. Quiero agregar algo. Pues a pesar de que sea personal y que este medio audiovisual dependa tanto de la electricidad para poder siquiera mostrar lo que uno hace, se me hace que el contenido que estamos desarrollando en Hierro es muy consciente del contexto, o sea, nacional y pues de otros países, en el sentido que por lo menos nos tomamos el tiempo de escuchar estos relatos como para reinterpretarlos, para mostrarlos, como para dejar ese punto de vista de, o sea, vale la pena escuchar a los viejos, o por lo menos vale la pena escuchar a gente que ha tenido otras experiencias, no solo como escuchar a las novelas o a los medios o a las películas, sino muchas veces en la sala de las casas todos tienen a un protagonista de un capítulo nuestro, mejor dicho, o sea, en su reunión familiar usted puede tener el protagonista de una serie porque simplemente tomes el tiempo de escucharlo, o sea, y no sé, como que nosotros tenemos casos de violencia, tenemos otros casos que son muy personales, pero se me hace que estamos como creando eso, como el contenido que desarrollamos de cierta forma es como el proyecto anterior, Migrópolis, también era muy consciente del contexto pues infantil, pero igual es otra realidad que está paralela a la nuestra, como niños contando sus historias con el hecho de tener que cambiar de país. Entonces se me hace que, sí, pues, o sea, puede ser muy personal, como yo hago mis películas para mi grupo de amigos y ellos las van a entender y el resto de gente sin culpa, o hago contenido que igual va a recibir muchos puntos de vista y se hará su espacio. Bueno, si quieres, Carlos, dale. Sí, no, yo la verdad creo que no, o sea, no... Tengo un respeto muy grande por los temas sensibles, digamos, la violencia y eso, y me parece que hay que acercarse a eso como, sí, como unos temas muy sagrados, y como en el caso de creativo mío, trato de ser lo más honesto que puedo, y espero que eso de alguna manera circule en el mundo. ¿Sí? Ahora, reivindicar algo, no me siento tan especial como para eso, pero digamos que me interesa más tratar de que lo que haga esté en la línea de con lo que pienso y como soy, y me parece que es más por ahí. No tengo ni idea como de o sea, no sé, pienso que al final cualquier cosa que uno hace tiene un valor político al final. Sí, y uno no controla eso mucho, y además luego en la historia ese valor político va convirtiéndose en una cosa en otra, y uno no sabe qué va a pasar. Me parece, en mi caso es un poco más como hacerlo y luego ver qué pasa con cómo es recibido y ya. Sí. Perdón, rápido, para agregarle un poquito a lo tuyo, porque me parece algo clave, como del problema de lo de reivindicativo, ¿sí? Y lo digo muy pensando en Gordo, Calvo y Bajito, como que de todas maneras hay unas dinámicas humanas, ¿sí? Si uno no lo quiere mirar como históricamente grupos sociales que se reivindican desde cosas muy personales, como el protagonista de Gordo, Calvo y Bajito. O sea, hay algo que ahí está atravesando como lo humano, como ciertas sensibilidades, que así ese no sea el punto que uno se plantee, mi primer objetivo es reivindicar tal cosa, pues pasan precisamente porque es algo que atraviesa lo político de lo que es lo humano, la vida. De hecho, la película estuvo en un festival en Suiza sobre cine político, y yo cuando la seleccionaron, pues les pregunté, yo les dije que seguro se habían equivocado porque no tenía, y luego pues me explicaron por qué sí tenía para ellos un contenido político, entonces bueno, en fin, eso tiene que ver con lo que acabo de decir ahora, era nada más un ejemplo. Dale. Bueno, en la experiencia del subsuelo yo creo que, digamos, uno tiene que enfrentar esa pregunta también teniendo en cuenta que la misma pregunta y sus respuestas ya están muy estereotipadas en nuestro medio, ¿no? O sea, como que ya sabemos que tenemos que responder como, bueno, ¿y usted cuál es lo que quiere ser como artista? No, yo quiero transformar el mundo, yo quiero tocar una fibra, transformar una sensibilidad, expresar lo último de mi ser. Realmente, la verdad es que la mayoría no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Quiero decir, hay un impulso que es lo que nos hace trabajar en esto y no en otras cosas, ¿sí? Y nos hace ir en una dirección. A veces ese impulso es un impulso, digamos, de solidaridad con una situación que existe y que realmente te toca y entonces quieres hacerla visible. Pero a veces el impulso tiene que ver con una cosa que tienes atorada por allá adentro y necesitas hacer algo con eso, te va a dar una enfermedad mental, ¿sí? Pero es un problema coyuntural, ¿sí? La cuestión artística es una cuestión que es transversal, atraviesa lo técnico, tus propósitos, tu contexto, y consiste simplemente en una acción, clara, en una acción que integre en ella misma una serie de campos en una dirección, que puede ser un día para allá, o puede ser otro día para allá, o puedes hacer una secuencia ordenada de intentos que te llevan en una dirección más grande, depende de tu enfoque. En una red como el subsuelo, lo que pasa es que como hay tantos individuos, así hay tantas de aproximaciones a esa acción, a la forma de realizar tu acción, a tu orientación. Lo que es importante es que como nos, de alguna manera, es un requerimiento ayudarnos, tenemos la oportunidad de involucrarnos en procesos muy diferentes, con orientaciones muy diferentes a las que nosotros tomaríamos si fuéramos los que gestionáramos todo el proceso. Y esos lazos humanos nos permiten solidarizarnos también con las causas de los otros, con las causas del que estamos visibilizando, el que está al lado. Entonces pienso que de ahí va emergiendo un propósito común. Primero, pues, de avance técnico del medio, que podamos cada vez expresar mejor, con mejores recursos, construir cosas más, no solo nuevas y sorprendentes, sino como más adecuadas para una necesidad también comunicativa, la nuestra, la del compañero con el que estamos trabajando. Pero también de avance en horizontes, en compartir horizontes, compartir intereses, compartir intenciones. Y que pueda haber un momento en que mi intención sea sacarme eso que tengo atorado en el corazón, y la intención de este sea ayudar a esa comunidad que está ahí. Pero entonces a través de la división yo logro avanzar un poco mi propósito, mientras él a través de la organización logística, de las entrevistas y la documentación logra el suyo. ¿Sí? Pienso que esa es otra posibilidad, que es... Nos evita tenernos que preguntar como artistas o en el arte qué es lo que queremos hacer, sino en este momento qué es lo que quiero hacer con esto que estoy haciendo. Es eso. Dale. ¿Y entonces qué es? ¿Sí? ¿Yo? ¿Quieres decir algo al respecto? No sé, yo pienso que todos somos súper egoístas y todos queremos hacer lo que se nos dé la gana. Y allá, es así. O sea, creo que hay muy buenas intenciones, todos tenemos buenas intenciones, porque sé que nadie quiere matar a nadie, y sé que todos queremos como construir, pero creo que como reuniendo un poco como todo lo que pasa acá, creo que cada uno tiene como un punto y una visión y quiere como poder compartir y de pronto hacerle partícipe a alguien de lo que uno quiere compartir, pero uno es muy egoísta, y me incluyo, creo que somos muy egoístas, y eso es un poco parte de esta realidad y esta sociedad, el egoísmo, que hace que, pues, cuando queramos ver más allá y queremos ver al otro, podemos verlo, pero cuando no, pues vemos aquí a nuestro parche. Eso es. Dale, listo. Bravo, listo. Bravo, gracias a los panelistas. Gracias a la gente que se quedó con Luz, sin Luz. Nada, qué chimba, sí, el entusiasmo. Gracias. Si quieren compartir de pronto algún enlace, correo, lo que sea que les interese compartir para cruzar nexos, está abierto el micrófono para que lo hagan. Del subsuelo. Uy. Bueno, del subsuelo, si necesitan videos, si quieren ver material. No, dale, dale. En el subsuelo.org, ahí encuentran. También hay grupo en Facebook, lo buscan así, el subsuelo en Facebook. Regalo, dale. Ahí encuentran su video todo. Si quieres compartirlo. Hice un videoclip hace poquito que está en YouTube. Se llama La Metanfeta. Entonces, échenle un ojo de Juan Cirerol. Ah, severa. Nosotros estamos en hierro.tv. Están la mayoría de los proyectos de los que hemos hablado. Listo, severo. El mío es umagicui.tv. Umagicui con doble L y con Y al final. Y al final y K. Ah, además. Ah, bien. Sí, fácil, no, es difícil. Es difícil. Listo, muchas gracias.